horas, 59 minutos. A la hora en que Oppenheimer prepara un shawarma para comerlo sobre su título de ingeniero civil, agropecuario, comercial, naval de Connecticut, sobre la mesa, empieza Vida Láctea. Con la conducción de El Gato Volpe. Si tú no aguantas para en la carrilla que... Y quien les habla, Etu Negri. Si somos peor que leche amarga. Empieza Vida Láctea, un programa descremado. Vinieron a verlo, no pueden negar lo que están sintiendo, es el monstruo que te lo está diciendo, es el monstruo que te agitó el cerebro. Todos en la disco no pueden creerlo, como vampiro al sol se están derritiendo, es el monstruo lo que está sintiendo, es el monstruo que te agitó el cerebro. Mírame, mírenlos como rebotan, la cosa nuestra está que explota. Boom, boom, boom, la bomba, agitan la flaca, agitan la gorda. En el barrio se supo todo, el Dante lleva el bombo. Como en la cancha el grito estalla, se cae el techo, vuelan bombachas. Ey guacho, relájate, ey guacho, se bate. No te hagas el pillo, rescatate, no te hagas el gangster, rescatate. Este monstruo está creciendo, se me empezó a deformar el cerebro. Como un niño alrededor del fuego, veo cosas que no debo y me tripeo. Todos en la disco vinieron a verlo, no pueden negar lo que están sintiendo, es el monstruo que te lo está diciendo, es el monstruo que te agitó el cerebro. Todos en la disco no pueden creerlo, como vampiros todos se están derritiendo, es el monstruo lo que está sintiendo, es el monstruo que te agitó el cerebro. Dale hasta abajo, hasta abajo, pregunta por mí. En el inframundo donde quema, yo soy VIP, bien pegadita como chicle, chicle, chicle, carmí. Yo me subo si te subes en el tren del éxtasis. Dale, dale, que no pare, dale duro, dale pa' adelante, dale sin parar. Que se acaba todo, que se acaba la noche, si la tienes en tu mano no la dejes escapar. Acelero y acelero y te llevo en un viaje loco que no vas a poder olvidar. Todos los monstruos levanten las garras, poniendo la cara como si fueran a acabar. Todos en la disco vinieron a verlo, no pueden negar lo que están sintiendo, es el monstruo que te lo está diciendo, es el monstruo que te agitó el cerebro. Todos en la disco no pueden creerlo, como vampiros al sol se están derritiendo, es el monstruo lo que está sintiendo, es el monstruo que te agitó el cerebro. Todos en la disco vinieron a verlo, no pueden negar. Vida Láctea, el programa preferido por el Sindicato Argentino de Vendedores de Medias. El tráiler de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Sí, sí, gato, esto es así. Estoy un poco tentado porque, bueno, me están causando gracias que ya nos están llegando cables de la agencia Telar, pero estamos en realidad, gato, indignados. Más miedo, indignante sí. Que el que se le ocurrió el nombre de Fiat Vivace, más indignado me pone enterarme de una truchada que nos han hecho, gato. Y estoy indignado y lo digo en serio. Y como hace Fantino, quiero hacer esto. Tengo el celular. Tengo el celular y no voy a aceptar llamados. ¿Y qué me importa si viene después alguno otro de otro programa y me dice, no, qué sé yo, una nota? No quiero dar notas, gato, estoy indignado. ¿Por contá, qué? Contá, por dónde viene la mano. Perdóname, me ponga tan loco, pero hemos enterado nos, si así se dice en español cacharilo, que Hay un grupo de Facebook que nos ha plagiado. Pero se llama... Hay que darlas. Hay que dar. El grupo data de noviembre de 2009. Nosotros, este programa, si no me equivoco, Robert, ¿hace cuánto? Esta es la tercera temporada y estamos en 2010. Por lo tanto, si mis cálculos mnemotécnicos no me fallan, nosotros empezamos en el 2008 o 2007. 2008. Desde ese entonces que nosotros hemos creado la hipótesis de que la totalidad de las cosas puede bajarse por Ruffini, ¿verdad? Se baja, hay que bajarlo por Ruffini. Acá el escribano Jorge Rivas nos dice que sí, con movimientos de ojo. Y esto estoy indignado porque el grupo se llama... Bajalo por Ruffini. Así Bajalo por Ruffini. Y tiene 2.000 seguidores. 2.000 fans. Es de diciembre, noviembre de 2009, según nos fijamos. Entonces nos han escuchado y nos han robado. Y encima no es solo, o sea, no solo habla de Ruffini. El mismo humor. La misma cuenta de noticias, sino que es el mismo concepto. ¿Qué bajarías por Ruffini? Totalmente. Así que vamos a cagar. Debe haber sido alguna... que está grabado encima. Esto está en el archivo. Que debe haber estado, perdón, con mi guiso de garbanzos relleno. De guiso de poroto. Qué asco, gato. Una bomba nuclear. Está grabado que fue una de las... famosas preguntas o encuestas o propuestas del día de algún mes, diciembre de 2009. Ahí está. Para el próximo programa, nuestro productor nos dice, vamos a traer editado... Un pedazo de programa... Que seguro, yo supongo que va a ser de mitad de año 2009 o antes, que diga esto de hablar por, bajar por Ruffini. Así es, gato, indignadísimo estoy. Y justamente por eso la consigna del día es eso. ¿Vos qué bajarías por Ruffini? ¿No es cierto? Nosotros a los que hicieron ese grupo los vamos a bajar a tiros. Pero no es porque soy un delincuente, sino que nada más soy un asesino serial. Que este programa me lo ha recomendado el servicio penal para tranquilizarme un poco, pero sí, no sí, vamos a ir a hablar del tema Atorama de Oppenheimer. Vamos a ir a decirlo a Oppenheimer, que es el hombre con más títulos nobiliarios de todo tipo y cosas que pueda. ¿Se murió? ¿Se murió? Pero es cierto, él arranca el programa diciendo: gané premio Pulitzer. Se llama Andrés Oppenheimer. Es un periodista argentino que reside en Estados Unidos. Es el editor para América Latina de y columnista de The Miami Herald. Analítico político de CNN. En español, obviamente, y conductor del programa de televisión Oppenheimer presenta. Ganó un premio Pulitzer compartido. Eso no sí, lo dice. No, sí, lo dice. Dice co-ganador. Sí, yo lo vi ayer. Dice co-ganador de premio Pulitzer. Pero ¿con quién lo compartió? Con un japonés. Con Bat Morita. Vamos a ver con quién ganó. Y no, el tipo vive en Miami. Oshin Junko tiene razón en no creerlo. Es tremendo, ¿eh? Así que, gato, bueno, mientras compartimos esta indignación con estas dos personas, Andrés, porque tiene muchos títulos y lo envidiamos, y al creador de ¿Y vos qué bajarías por Ruffini? La revista Forbes lo cataloga como uno de los 500 periodistas más importantes. ¿Y qué revista es? Ricky Farts. Bueno, entonces, llamanos si querés, indignate con nosotros al 43921913, 43921913, y si no, mandanos un... mensaje al 1160-59-2427. 1160-59-2427. Estamos indignados. A ver si vos también te indignás con nosotros y nos decís, así le garcamos este grupo. ¿Y vos qué bajarías por Ruffini? No sé, pensá, un televisor, una palanqueta. Una tortilla de papa. Babé. Babé. No es lo mismo. Qué asco. Capaz costaría cuando más que baje babé. Cuando está seca, ¿no? ¿Quién se le ocurrió? En cambio, si está babé. Que te digan babé, es como, te imaginás, la baba del mozo. Es y que cosa. Justamente ese es el punto, ¿no? Es tremendo. ¿Por qué además el bife de chorizo, el mini igual bife? Igual nosotros no tenemos babé. La propuesta superadora. Hoy la estuvimos hablando con Etu. A ver. Esto de Ruffini, ¿a dónde llevarlo? No lo vamos a decir. Al máximo tribunal de justicia, No. La idea de Ruffini, ¿a dónde llevarlo? No lo vamos a decir porque nos van a agarcar. Pero tenemos otro proyecto, señores, con esto de Ruffini. Y es mucho mejor y lo vamos a patentar y va a ser... No es la claro. Ruffini Beach en Pinamar. No, eso es otra cosa. Ni es el jugador ex-Banfield que tiraba los centros cerrados. desde el córner, que se llama Ruffini. Pero bueno, esto es otra cosa. Ahora, hoy vamos a tener... Tiraba centro cerrado. No, sí, que la verdad. Hoy vamos a tener un programa de dato increíble. Tenemos un tráiler, así que seguimos adelante con el tráiler, a pesar de estas bardeas que nos recibimos. Un tráiler increíble. Vamos a tener las noticias lácteas, porque somos el único medio que podés confiar, el único medio objetivo. Así que, objetivado, como te guste más. Y tenemos, por supuesto, un invitado internacional, Gato. Como antes, vino acá y lo hospedamos en el Hotel Saboya. Porque jódeme, nos hemos puesto una moneda para traerlo. No, es más grosso aún. Pero es un artista hollywoodense. Es increíble, es un actor, un actorazo que vamos a tener aquí. Nos va a contar sus proyectos personales que está teniendo últimamente. Un cambio de timón en su carrera. Veremos qué película estará filmando. Vamos a ver. Pero bueno, eso más adelante. Gato, es así. Y la verdad que me cuesta salir de esta indignación. Sí, después de haber hablado de Cristian Ruffini, creo que... Y yo sé que hay otro tipo de interrogantes más importantes, como cómo puede ser que si Pluto era un perro y Mickey Mouse era un ratón, Mickey Mouse lo llevaba a pasear a Pluto. Sé que hay interrogantes más importantes, pero me indignan estas cosas. Es totalmente entendible. Por eso, este programa te propone desquitarte. Ah, me encantó. Con una sección que todavía no inventamos, pero que próximamente seguramente vamos a inventar para rapar este bache que estamos podríamos traer experimentando. Por ejemplo, a Fabián Gianolo y que la gente se desquite con él. Por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Con quién te desquitarías, Gato? Yo creo que con Fabián Schultz. ¿Con Fabián Schultz? ¿No lo bancás? No es Gabriel Schultz, ¿Quién es Fabián Schultz, el policía gay que cantaba? Cierto, el de Chica Latina. La otra vez que alguien mandó un mail al programa de One Reich, que es el co-keeper de Gabriel Schultz en Coso, lo rebardeé a One Reich, le decía judío de no sé qué voz, y el gordo trolo ese, Fabián Schultz. Se lo confundió, ese que decía... Vamos a pasar el tema de Fabián Schultz. Decía, ella sin duda es Chica Latina, chica latina. De Suave Vaivén. Y no sé, y Aquamarina. Ah, bueno, así. Vos lo seguías. Yo lo seguía bastante porque yo no sé si te enteraste que en la vida anterior yo era homosexual, Gato. Ah, no, conocemos esa historia. Después fui budista, después transformista y después me hice evangelista. Pero bueno, fue una etapa ardua de mi vida. Yo tengo 64 años, pero me quebré 15 veces, lo cual parezco de 23. Así que, ¿qué va? Acá lo tenés. Un temazo. Sí, el primer policía que canta salsa, ¿no? Bueno, sí. Así le fue, ¿verdad? Lo hicieron pasar por el fierrito. Pero quiero comunicarle a la gente que puede chatear con nosotros, pero no al mail porque nos han hackeado, porque somos demasiado ilegales. Así que, ¿por qué no nos agregan al Facebook? facebook.com/Vía Láctea. Y ahí nos encuentran, nos agregan y pueden chatear en vivo con nosotros en el chat de Facebook. Ahí vamos a chatear, vamos a hablar de cualquier cosa. Lanús. Me sorprende. Fabián Schultz es de Lanús. Sí. ¿Vos sabías que el creador de Hotmail reside en Ramos Mejía? Mentira. No, es mentira, absolutamente. Como puede ser, ¿no? Me habías hecho ilusionar, la verdad. No, pero podría ser tranquilamente en algún momento. Así que ya sabes, así como el gato está recibiendo mensajes al 1160-59-24-27. Mensajes de texto. De texto. Ahora, pobre texto, no tiene intimidad. Todos los mensajes son de él. Y bueno, un chiste pelotudo, pero garpa. Gato, estoy por ahí perdiendo un poco la cordura con esto. Pero ¿qué te parece si generamos como, digamos, una propuesta? Nosotros vamos generamos a poner... cultura. Vamos a poner... un precio, 70 alimentos pereceros por la muerte de estas personas que han creado el grupo de Facebook y nos han vapuleado. ¿Qué te parece? Sí, yo propongo capaz un poco de ofrecer algo más interesante. Repollo, ¿no? Colorado, por ejemplo. Sí, o decir, no sé, 2 kilos de morrón asado en aceite de oliva. Frío. Obviamente, para comer como si fuera una especie de ensalada. Está muy bien. Qué despreciable que es el morrón para ciertas personas que lo dejan a un costado. Se ve que no van al supermercado claro, diario, ¿no? Piden jamón y morrón y le sacan el morrón. ¿Por qué no pedí de jamón? Porque, botón. Sí, es así. Él le gusta, ¿no? El tema de sacarlo. El otro día, Gato, perdón, ¿eh? No fue un insulto. Fue... No, porque comí con Gabo, por eso. Estuve, estaba... Te quiero describir esta situación por ahí. Algo que me sorprendió a mí. Más que nada por la golosina en cuestión. No tanto por el personaje, que lo voy a describir a continuación. Era un tipo gordo, obeso, que para que se imaginen el diámetro de la mano, digamos. No sé, era creo que superior al cuerpo de... El pibe alfajor, el de 100% lucha, una cosa espantosa. Y tenía los dedos hinchados. Obviamente no era un tocador de acordeón, porque la cantidad de hinchazón que tenía esos dedos era abominable, ¿no? Claro, no podía. Y ni hablar de un mensaje de texto. Te llegaba todo el tiempo, lo cual le generó el divorcio con la mujer. Sin embargo, se volvió a casar y tenía una alianza que le rebalsaba el dedo, pedía gritos. Que estaba encarcelada. Estaba encarcelada. Y ahora, ¿qué hace este sujeto que era... imagínate, dormía parado y no se caía de lo gordo que era. Una cosa espeluznante. Ocupaba tres butacas de asiento de subte. Y, acto seguido, saca, como con un movimiento medio con jadeo incorporado, ¿no es cierto?, del bolsillo derecho... Jódeme. Un paquete de chicles puaj. No, no, algo más exótico, y es la golosina en cuestión, una licorita. ¿Saben lo que? ¿Quién puede comprar eso? Es, para lo que no sé, es una botellita de chocolate botellita... rellena con licor. Sí, sí, sí. Las que comía Gerardo Sopovich, que son de, son de Felford. O no sí, sé sí, qué de son. Felford. Son, bueno, ahí. agarra una con su mano, la come... Se la entra a comer con una devoción, gato. Yo nunca vi tanto placer en el rostro humano de una persona. Una cosa alucinante. Y se la comía y le duró del trayecto Medrano a Callao. Claro. Para que te des una idea de la pasta que tenía ese hombre en la boca. Acto seguido, saca otra licorita y la guarda en otro bolsillo como para después. ¿No es cierto? Con todo su peso... Se levanta, no sé cómo hizo, y se va. Ahora, la cuestión del personaje es la siguiente. ¿Cómo, no es muy loco que haya incursionado en una golosina tan retro y que se siga fabricando? ¿No es como muy loco? Una licorita. ¿Te pones en pedo si te comes seis? Es como un fondo blanco de tequila. ¿Cómo es? Bueno, es como el media hora, ¿no? O los DRF. Claro, que ya no existen. Entonces, por eso me sorprendió mucho esta actitud... así que nada, me di cuenta de otro acto monopólico, y esto es lo importante en cuestión que quería hablar. No existe otra golosina idéntica que tenga licor adentro y que tenga forma de botella. Por lo pronto, estoy denunciando ante el INADI, el ISTADI, el CTA, CGT, CERETT, o CERETTO, o TOTT. Estoy... difundiendo esta información para denunciar y apresar a los fabricantes de esta golosina, porque no puede ser que todo el mercado de licoritas se concentre en una empresa, gato, y a esto voy y me pongo un poco serio en este tema que tiene tanta actualidad, ¿no? Habría que redistribuir. Sí, habría que cambiar el mercado monopólico de chicles, ¿no? Porque uno, si yo te digo chicles y vos, uno puede pensar en qué, en Belden, total, Bazooka, Bubalú capaz. Pero yo te decía, ¿quién piensa en el chicle puaj, no? A la hora de comer un chicle. Sí, es tremendo. Y ya no se fabrica, me parece. O el chicle ese que venía en una tirita. El otro día me comí uno que era hueco. Un chicle muy parecido al puaj, que creo que se llamaba Extreme, una cosa así. Costó mucho comerlo porque era muy ácido. Pero me sorprendió algo, gato. Era hueco el chicle. Era como un cilindro ahuecado. Y ahí descubrí algo. Estaban traficando espacio. O sea, estaban traficando espacio. Capaz dentro... para poder poner alguna propiedad en algún lugar. Claro, porque imagínate, ¿de quién es el espacio que está dentro de ese chicle vacío, sin relleno? ¿De quién es? Estaban traficando orificios. Es increíble. Entonces, ¿cómo podés tener la cara, ¿no?, para hacer semejante vandalismo? Porque juntamos 80.000 chicles de estos y probablemente tendrás 40.000 metros cuadrados. Y si vos lo pones todos en un duplex de Santa Teresita, probablemente ya pases a tener un triplex. Fíjate cómo funciona el mecanismo. Es como... Sí, sí, es básicamente como decir que Zapatero es igual a Mr. Bean. Es una realidad. es verdad, ¿eh? O que Sarkozy sigue sobrio en algún momento del día. ¿Cierto? Sí, ¿Cómo se llama este? El italiano. El italiano. ¿Cómo? ¿Berlusconi? Berlusconi. Berlusconi. Bueno, entonces estoy indignado porque descubrí el tráfico de espacio, gato. El tráfico de espacio en el, esos segundos de aire. Y esas golosinas y esos postres que ya no se fueron, ¿no? ¿Te acordás de el Gandara Fiti? Sí, tenía, el que tenía en piecito. Que tenía cara de malo. El Fiti, qué triste, ¿no? La vida del Fiti. Ahora, cosas que pasan, gato. Pero bueno, más allá de estos plagios e indignaciones, yo creo que la vida sigue y que lo que tenemos que hacer, si a vos te parece, es ir a un pequeño corte, porque vamos a tener el tráiler, una película argentina que no te puedes perder, animada para chicos y grandes también. Y vamos a tener sus sponsors, porque viene con sponsor el tráiler hoy. Viene con sponsor. Y mientras, entonces vamos a escuchar un tema, mientras el que nos está escuchando se come un caramelo ácido Fizz. Ah, me parece muy bien. Y tengo hipo, así o que... unos punch, capaz. O unos punch. Unos punch. Estás con las golosinas retro, gato. Estoy con las golosinas retro, estoy mirando un... Ah, con razón. Porque si no, no se lo sacaba ni en pedo el Gandara Fiti. Ese es increíble. Ahora, ¿cómo hacemos para irnos a un corte? ¿Vos tenés un tema preparado o hay que pedírselo a Robert? Me parece que se lo vamos a tener que pedir a Robert. Así que, Robert, vamos a hacer esto. Te voy a tirar una consigna que es la siguiente. Un tema, una banda con la letra A. Vos ponés la letra A en el buscador, la primera que salga. Y... el número 10 de esa lista es el tema que vamos a escuchar. No sé lo que es, ¿eh? Esto es real. Rubén me mira como diciendo, ¿estás seguro? Sí, sí, mándalo. Vamos a hacer así. De ahora más, el DJ se va a comportar de esta manera. Ahí vamos. A ver. No. Se la banca, ¿eh? Queen, Empress, President, pull anywhere you go on earth, cause you're beautiful, okay? seguir mirando un video del dinosaurio Barney comiendo cantimpalo. O podés hacer algo peor. Visitanos www.vidaláctea.com.ar. Vida Láctea es ese peso de más que pagás por la crema boliviana de menta que venden en el rock. Es increíble cómo el mercado del rock es tan grosso que hasta una crema boliviana de menta se vende y no en el roca como se solía hacer. Acá nos están llegando los primeros mensajes a facebook.com/Vida Láctea. Acá le mando un saludo a María que nos dice: musicalizador urgente para Vida Láctea. No entendió que fue al azar esto. Esto fue al azar. Nosotros tenemos a DJ Pireta del otro lado, que es el primer DJ que tiene tres brazos y tiene fetiche con usar guantes de box. Así que manda cualquier tema a pedido. Si no te gusta, pedinos vos un tema. Puedes llamarnos al 43921913, 43921913, o mandarnos un SMS al 1160592427, 1160592427. Gato, estoy conmocionado porque, bueno, se está acercando un momento muy groso para nosotros porque hemos logrado traer un nuevo sponsor. Y para nosotros esto, que hacemos todo a pulmón, como nos ha enseñado Alejandro Lerner en una noche en la que casi se pega un corchazo de lo borracho que estaba, tomamos esa frase que él nos dijo: chicos, hacerlo a pulmón está bueno, y seguimos adelante con el programa. Pero hemos conseguido un sponsor para el tráiler que, si mal no recuerdo, está pautado para este momento. Gato, ¿puede ser? Está pautado para este momento. Igual tenemos... más de un sponsor, déjame decirlo. Ah, tenemos más sponsores. Ay, no lo puedo creer. Estoy a punto de llorar. Exactamente. Hay, ya hemos conseguido, por decirlo de alguna forma, que varias industrias. Vamos a empezar con el que tenemos que mandar siempre, es el obligado, que son quienes nos editan. Ah, el editor de los trailers. Ediciones Serrucho, una pyme nacional que ya editó varias películas, edita el tráiler. Ya editamos 100% Lucha y Motivos para No Enamorarse. Ediciones Serrucho, lo hacemos con lo que hay. Muy bien, mandame ahora al siguiente sponsor, Gato. El siguiente es el siguiente. El tráiler es oficiado por... nueva Coca-Cola, ahora con menos manzana. Pero si la Coca-Cola no tiene manzana. Por eso, es nueva, nueva, probala. En sus 60 variedades, cero, light, menos grasas, 00, triple cero. Y para celíacos, harina 4-0. Y creo que ahora estaban por sacar la Coca-Cola Xerox, que te imprime faxes. Está bien, y este es... este no lo entendimos bien. A ver... pensadas para la mujer, toallitas flujo. Otro producto de televisores Strongberg Carlson. Bueno, es como muy raro que una marca de televisores haga toallitas femeninas. Dijeron, vamos a diversificar la industria. Además, no son muy buenos poniendo nombres. Tiraron medio cualquiera. Pero, Gato, esto me pone alegre en cierta manera, porque nos llega dinero con estos sponsors que nosotros donamos a la sociedad de el padre Fassi, que es el papá del árbitro de fútbol y de Natalia Fassi. Y tenemos este tráiler, Gato, si no me equivoco, porque ya, si nos dice nuestro diputado Jorge Rivas, que está del otro lado, que nos dice la hora todo el tiempo, debe ser la hora tráiler. Así que, ¿qué te parece? ¿Estamos en hora? A ver, señor diputado Jorge Rivas, ¿tiene el horario? 22 horas, 29 minutos. ¡Epa! Falta un minuto, pero ¿y va? ¿Vamos? Y vamos con el tráiler. Yeah. Galaxia Láctea o está chateando? El mundo se encontraba en caos. Dejaban de fabricar puertos USB. Polonia pasaba a llamarse Polonga. Ya nadie se acordaba de Nick Nolte. Y las pinzas de depilar escaseaban. Pero un simpático felino animado llegará para salvar al mundo. Llega una película pedorreta para arrancar la primavera. Llega... Amigo, ¿quién puede ayudarte? Garfield, digo, Gaturro, la película. Y bueno, es igual. ¿Escuchaste bien? Gaturro. Todo el mundo... para. ¡Cambiame la música! ¡Esto tiene que ser algo bien argentino! ¡Ahí va! Todo el humor político que lo caracterizaba se fue a la mierda y lo adaptamos para que lo vean pendejos de 3 a 8 años y así facturar más. ¡Gaturro! ¡El gatito argentino! Ya sin tanto amor por la lasaña, pero sí por el sándwich de bofe. Con voces espectaculares, Cabrito haciendo de Gaturro, Moisés Sikonigov haciendo de otro personaje, y Karina Masoko haciendo de otro, y muchos más. Una película prolijísima, sin ningún defecto de postproducción y con una tecnología sorprendente. Totalmente 3D. No te pierdas el bife de Sochori en 3D, con algunos pasajes de la granja de Orson. Perdón, la granja de Sonso. ¿Están seguros que no es Garfield, no? Bueno, y toda la ternura de su perrito, Olmi. Gaturro, la película menos plagiada del año, no te la pierdas. Ideal para grandes y chicos, ideal para reventarte en un telo con tu germo mientras los zánganos de tus hijos se fuman esta apasionante aventura. No te la pierdas. 3 horas de máxima diversión, con un intervalo en el que Nick contará chistes de humor político. Gaturro, una historia que empieza y termina, eso seguro. Del argumento no tenemos idea, hasta el director le dio paja verla entera. Vení a verla a todos los cines del país, y acordate bien, no es Garfield, es Gaturro. Advertencia, la película podría no tener un final. Bueno, ya, ¿qué te puedo decir, gato? Vos no serás Gaturro, ¿no es cierto, gato? Estoy realmente sorprendido porque cómo se lavan las manos con estos avisos legales, ¿no? De último momento, que te dicen la película podría no tener final, ¿no? Es como, no sé si vende esto, no sé qué pensás, gato, de esta cuestión. Yo lo que veo es una película plagiada, o sea, no hay un intento de desplagiar una película que está totalmente plagiada, ¿no? Incluso vi las gráficas en 3D. Quiero hacer una mención especial, un saludo muy muy especial si nos está escuchando a un ex integrante de este programa. Estamos hablando de Joco, de Coco, que se acaba de recibir. Ah, mandémosle un abrazo. Es licenciado en gas natural. Ah, es interesante, ¿no? No sabía que existía la licenciatura en gas natural. Él es el primero. Ah. Pero en serio, le mandamos un abrazo grande. Bueno. Dice, licenciado con L mayúscula. Está muy bien. Le vamos a mandar un mensaje de felicitación. Me parece muy bien, le mandamos un abrazo muy grande. Todo lo que hacemos vía Láctea, y probablemente ahora podrá estafar, tranquilo, ¿no? Con un título. Qué bueno, ¿no? Que es estafar, pero vos fijate, sabiendo que ya tenés un título, está relajado, podés chorear. Pero además vos fijate cómo acaba de llegar la noticia de que se recibió y nosotros ya la tenemos. ¿Por qué es eso? Porque nosotros tenemos las noticias Láctea. Así es, gato. Tenemos las noticias lácteas. Y tengo la primera en esta serie de tres que tengo acá, que me llegan de la agencia Telar. Esta es sorprendente. Encuentran a un tipo que se llamaba Rafael Calzada y residía en Rafael Calzada. Lo meten preso por ganar concurso de fondo blanco de perfume de Antonio Banderas. Al momento de ponerle las esposas, intentó seducir al guardia con tono latino y murió por ingesta de almizcle, componente principal del perfume. ¿Querés hacer una y una? No, siga. Sigue en la segunda. noticia, esta sorprendente, la verdad no se puede creer. Beatifica a la Iglesia Católica a un yacaré que lloraba mostaza Hellmann's. Habría muerto a causa de banquete. Lesión bastante común en esa especie. Y bueno. Y la última, perdóname. Ah, tenés una más. Tengo la última. Estaba tomando un soplo de aire. Esta noticia es increíble de último momento y es paranormal. La luna se hinchó las bolas y se fue a abollar por Saturno. El ministro de Defensa de Estados Unidos dice que es un acto terrorista de la República San Marino y planean invadir el país. ¡Me sorprende! Y en otro orden de cosas, vamos a la interminable trifulca entre el gobierno y la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Investigan la asignación de recursos en la Ciudad de Buenos Aires. Al parecer, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designó, y escuchá bien, 82 millones de libras apa, en el diseño de un robot castor totalmente digital de cobre y que habla en italiano, que sería utilizado para recaudar impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo mejor, que dicen que tiene luz infrarroja. No se sabe para qué se va a usar. Este es otro buen intento de Macri para agradar a la gente. Y, por otra parte, un llamado a la solidaridad. Se necesitan 2 hígados, 12 cigüeñales, 4 tazas de harina, sal a gusto y un par de guantes mágicos a estrenar para remodelar la garganta de Marcelo Bonelli. Bueno, tremendo. Parece, si querés, vamos con un tema, no sé. Estas fueron las noticias lácteas. Vamos con un tema que vamos a poner. Vamos a hacer así. La letra D. Esto es como jugar a la batalla naval de D-Jockeys. Letra D, el tercer tema. Que aparezca. Tengo un miedo. Sí, puede salir cualquier cosa. On a beautiful day, sunshine in the grass, and the children play. Sirens passing, fire engine red. Someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step, and the car goes by with the windows rolled down, and that war song is playing. Why can't we? Ahí vamos, perdón, me había colgado mirando cómo devora una serpiente un inocente canario en slow motion. Pero la verdad no es tan divertido como imaginarse el momento en que Elías Salgado intenta cocinar una baguette rellena de caprese. Sin ir más lejos, porque no tenemos nasta, Gato, contame un poco... ¿Cómo fue tu encuentro cercano del tercer tipo que tuviste este fin de semana? Porque me he enterado que pasaste por una situación escabrosa con un alien, un alienígena. No, lo transgiversaste. Me encontré en el Paseo de Corta a los padres de Marley. Y contame cómo fue esta experiencia. Imagínate la cara de Marley, imagínate cómo van a ser sus ascendientes, ¿no? Es tremendo. No quisiera saberlo, la verdad no quería saber tanto. No querés. Fue lo más cercano a un encuentro de tercer tipo que tuve. ¿Tuviste alucinaciones, algún síntoma? No, tuve, por un momento casi pierdo control de esfínteres para hacerlo de TV. Cuando me vinieron a saludar, no sé por qué me vinieron a saludar, jamás escuché, se me escapó un sordito. Pero... ¿Tiraron alguna especie de identificación hacia tu persona? ¿Te llamaron por tu nombre? Gato, me dijeron. ¿Te dijeron gato? ¿Y algo más? ¿O solamente fue eso, un beso, un contacto? Que lo cual se puede sospechar como intento de abducción. ¿Llegaste a ver esta nave espacial que los secundaba? No. Iban en un Renault 12 rural. ¿Volador? Pues no, y con patente vieja. De moto. Claro, la hice un cuadradito. Que no se entiende nada. Ahora, es sorprendente, ¿no? Cómo hay... encuentros todo el tiempo con personas de otros sectores de la galaxia, ¿no es cierto? Uno cierra los ojos y de repente se encuentra en una sala con equipos halógenos y no está nada más que fabulando por ahí una historia, o realmente se encuentra sumergido en una cámara Hessel rodeada de alienígenas tipo subtipo B. ¡Me sorprende! Que son los que son... malabaristas. Porque no sé si sabías que esto es un dato real. A ver. Marley es de Carapachay. Y no te estoy... Bueno, dicen que grandes avistajes de naves espaciales ocurrieron en esa zona, Gato, en Carapachay, en la que antiguamente se sospechaba de que bajaban a la Tierra a comprar empanadas. A comprar empanadas con repulgue tradicional. No aceptan ellos el repulgue común, sí, el superpulgue, y otros avistajes se han visto en la zona, pero esto es un superhéroe argentino, el superhéroe argentino que todos desprecian, ¿sabes cuál es? Es el hombre humita, porque prefiere la gente que le choree en el auto a que venga un ser tan despreciable a defenderte. Claro, un chon que chorrea salsa blanca. Salsa blanca y choclo, imagínate, el hombre humita, una cosa que tiene un olor espantoso, lo han visto también en esta zona. Pero al que hace mucho que no se ve, Gato, es al invitado que hoy vamos a tener. En breve. No, creo que nunca vino. Nunca vino, pero no, hace mucho, ¿viste? Sacó alguna peli últimamente. Yo la última que vi de él fue Insomnia. Que es la que el tipo se va a Alaska y por 4 días no duerme y entra a flashear. No la vi. ¿Es buena la película? Es recomendable. Está buena. ¿Recomendable qué querés? Porque no, que está buena. No es guau, pero está buena. Ya te digo, a ver si... De Christopher Nolan. Pero hizo un montón, El Padrino hizo. ¿Se habrá fumado el garrón del Padrino? Hizo, en 2007 hizo Ocean's 13, es decir, los 13 de Ocean. Sí, sí. Acá y después acá nombraron... Que es la gran estafa 3. La gran estafa 3. Y acá hizo... Para la gente Chivilcoy. Hizo un par que de 2010 que yo no las conozco. Pero bueno, es el autor de Insomnia, de 88 minutos... Bueno, hemos pagado el Hotel Savoya para hospedarlo. Es una cosa muy... Todo un esfuerzo, en un esfuerzo de producción. De producción, sí. Holgado nuestro bolsillo. Hemos tenido que pedir un préstamo hipotecario, por suerte a nombre de la Casa del Gato, no pasa nada, en la que, para poder traerlo, el contrato carísimo para traerlo, Gato. ¿Querés especificar la moneda en la que la pagamos? En rublos. Sabía que ibas a decir eso. ¿Por qué? Porque es increíble. Pero bueno, es Gato, pasame el invitado. Te pido ya, que... estamos para el, con el, ya estamos con el invitado. Y sí, porque sí. Mira, el reloj macrobiótico que tiene ahí. Robert nos, me parece, nos dice que es el momento. Vas a tener que traducir, me parece, porque habla muy poco español. A media lengua por ahí. Y bueno, vamos a ver qué nos trae. ¿Qué te parece, gato? Tenemos, ¿lo presentás vos? Mientras yo lo voy a buscar. Lo busca porque lo tenemos encerrado, quería decir. Bueno. ¿Qué decir de este personaje, no? Oriundo de Harlem, Manhattan, ciudad de Nueva York. Actor y director ítalo-americano de cine y teatro, ganador de premios Oscar, Emmy, Globo de Oro, SAG, BAFTA, AFI, Tony. Algún... Perdón, ¿no es Oppenheimer? No es Oppenheimer. Ha ganado 12 Martín Fierros. Obviamente, las interpretaciones más clásica ya para el que no lo descubrió, Michael Corleone en la saga El Padrino, en Tarde de Perros hace de Sonny, Frank Serpico en la película Serpico, Tony Montana en Cara Cortado, Scarface, y el teniente coronel Frank Slade de Perfume Mujer es nada más y nada menos que Alfredo James Pacino, más conocido como Al Pacino. Oh, thank you very much. Gato, to attend the lecture. Pleasure enorme. No se entiende bien. Dice que es un honor para él estar acá. Que la habitación de El Saboya tenía mierda de paloma en el piso. Agua caliente. Está un poco caliente. Agua caliente. Agua caliente. No hay. Dice que quería agua caliente para el termo. Dice que se hizo adicto al mate en estos últimos 5 días. You see, Gato, still recorriendo el mundo. Estuvo recorriendo Claypole. The reparto now in new project. Sí, lo estuvo recorriendo con este actor, ¿cómo dijo? Con Beto César. Yeah. ¿Que va a ser que un show de humor o va a actuar Beto César? Va a ser unos números, una película que estoy preparando, El Padrino 4. Sí, es una comedia musical, cantatas. Cantata, algo de Bitone, que no es un fornet. Ah, sí, ya no es más Corleone, es Bitone. Bitone. O sea, no es Vito Corleone, ya no, lo achicaron a Bitone. Our patrocinator is Bitone, like a certain number. 6 días sin dormir y haciendo la preproducción y estoy, bueno, el manager me dijo que había... ¿Quién plata. Es su manager? Mi manager es el mismo manager de Madonna. ¿De Madonna? De Maradona. Sí. Ah, no, su manager, ¿cómo se llama su manager? Beto Pateta. Es el de la Tota Santillán, me parece. De la Tota, estamos haciendo una gira... Unos conciertos, porque yo hago canciones. Ah, él hace canciones y es verdad que toca el acordeón con una sola mano. Con one hand, el nuevo álbum que se llama estoy tratando de follarme minas con este nuevo disco. El nuevo título que es Todo de mí, todo de mi región de Italia. Y es verdad que con una mano toca el acordeón y con la otra hace sombras chinas. Well, hay un número importante, puerto USB, para poner... El CD son versiones con piñón fijo. Ah, bien, y participa el hombre puerto USB. El hombre que todo el tiempo es pasar información de pirata. Bien, déjame interrumpirlo. Sí, sí. Dice acá que usted es fanático de la ópera. I love opera, I love very much el lago de cisnes. Sí, dice que le gusta el monstruo del lago. Me estás tocando. De los enanitos verdes. Me estás tocando debajo de la mesa. No lo estoy tocando. Ah, bueno, pensé que estabas queriendo algo íntimo con mi persona. Gato, me interesa mucho de Opera and Ballet, de los cinemas que pasan ahora. No sé si has visto. Que le gustan las golosinas. Me gusta. Alabe el toque. El toque macizo te provoca indigesta. Dice que se ha cagado más de una vez encima. Yes, voy a ser candidato. Y cuéntenos a qué vino a la Argentina, ¿no? Voy a ser candidato. Pero su verdadero motivo, nosotros lo sabemos porque lo vimos. Esto es un dato real. Es un dato, me han descubierto. Tengo un restaurante del otro lado de Banfield. Puso un restobar del otro lado de Banfield. Se llama como Al Pacino. Se llama Al Pacino. Sobre Maipú. Sobre Maipú y qué. Y ponele Tucumán, ponele. Ponele, o sea, no sale la edición. Ponele Tucumán. ¿Abre todos los días? Opening 24-7, yeah. Abre solo el 24 de julio. But I have a problem, you know, with the municipality. ¿Qué pasó con la municipalidad? In front of the quadra, there's a Robert De Niro restaurant. Bueno, eso es lo que estábamos hablando antes con él, detrás de escena, que piensan poner enfrente. Héctor, ¿me lo podrías saber decir mejor cómo se llama ese tipo de competencia? No debe saber. Van a poner una cafetería que se llama Robert De Niro. Robert De Niro. Para competirle, pero me dijeron que a dos cuadras está el café Roberto Carnaghi. Así que... ¿Qué es lo que más clientela tiene? Gato, voy a hacer... iba a presentar my new book. Tiene un libro que va a presentar. Lo presento ahí en Café Al Pacino, que se llama Yo Nunca Vi Scarface. Que es 76 recetas de cocina peruana. Bien. Exactamente. No lo tenía tan gourmet, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y hablando, escuché algo decir de Scarface. Algunos la consideran su mejor película. Bueno, la que me gusta mucho de las que hice es Titanic. No, pero usted no trabajó en Titanic. Y me gusta mucho también la película Avatar, la última. Pero usted no trabajó en esa. Está citando películas de James Cameron. Me encanta. Siempre Scarface, dígame su experiencia en Scarface. Bueno, en Titanic... Scarface. Bueno, en Avatar yo estuve con... Scarface, cara cortada. No, yo no me suena Scarface, no... ¿Cómo no le suena? Es una de sus películas. No, perhaps no, I don't. Tony Montana. Argentina. No, no es nacional. Gino la película. Gino Reni. No. Are you sure? Emilio Dizzi, ¿no? No. Bueno, la verdad nunca la he visto por ¿Cómo ahí. ¿Cómo no la dio? No. ¿Perfume de mujer? No, traigo perfume de hombre. Traigo Antonio Banderas. Tiene un Antonio Banderas. Very latino, ¿eh? Sí, latino. Tiene una corbata parecida a la que usa Oppenheimer usted. Very Latino, my perfume, no perfume in my hair, no. I don't know what are you talking about. La verdad que me está desconcertando un poco. Le estoy nombrando sus mejores películas y usted me está diciendo que... No. My y best... que le gusta su actuación en Titanic, a menos que haya actuado de extra. No, fui el violinista que se hunde con el barco. Pero yo no recuerdo haberlo visto usted de violinista. I was a protagonist. Yeah, tengo... ¿Cuál cree que fue su mejor actuación? ¿En teatro o en cine o en radio? No, mi mejor actuación fue en una publicidad de detergente, ¿cierto? usted sería la cuarta punta de lo que es, ¿no? Los haces del detergente, que son Fabián Gianola, Julián Weich, Daddy Uribe y Al Pacino sería el cuarto. Detergente, ¿cierto? Y el claim era el siguiente, era detergente, ¿cierto? Más tano que fideo con tuco y Al Pacino. Y ahí cerraba. ¿Le gustaba la idea? Me gustaba, una idea creativísima. ¿Es verdad que va a usar su voz para X descuento? Para la publicidad de X descuento. Quieren hacerle como la... El tema de aquí... La vuelta a Francella, ¿no? No convenio with the money, you know. No voy a aceptar, I think. ¿Por qué? ¿Le ofrecieron poco dinero? Me ofrecían todos los jueves 20% en carnes. No. Claro, y nada más. No, yo pero quería... en cortes premium. Pero yo quería leches también, lácteos. No, además soy vegetariano. ¿Es vegetariano usted? Es vegetariano, yeah. Como fideos, carne, como queso, como pescado. Pero eso no es... El pollo, que come carne chicken. No es vegetariano. Pero yo sí, pero soy de Hollywood. En Hollywood todos somos todo, pero no somos nada. Yo adopté hijos iraníes. I adopt babies from... ¿Cuántos hijos iraníes tiene? 29 últimamente. 29. ¿Por qué últimamente va cambiando? No, es que se compra y vende. Angelina Jolie le ha comprado unos negritos que tengo en el backyard, you know, cosechando. En el patio lo tiene. En el backyard, cosechando Minerva, árbol de Minerva, ¿no? Así que hacemos Jollywood. Yo soy el mejor pago. Me acaba de llegar un mensaje denunciándolo que dice que usted en el fondo de su casa tiene a 13 de sus hijos fabricando mayonesa casera para venderla en Los Ángeles. Ya algo hay que ver, claro. Hay muchos... There's a lot of time when please translate. No se entiende, no se le está entendiendo. There's a lot of time in the. Hay muchas veces. Yeah. Between movies that you need money, you know. Que uno necesita formas, pero explotar a sus hijos a que hagan mayonesa. Well, but it's no queda. Por lo menos otro condimento, ¿no? Bueno, hemos encontrado condimento ranch, pero ya no lo hacen más. Ah, hacían salsa ranch. Fundimos, gato. Era el mayor productor. Era mi farm. Era su granja. Y vamos redondeando. Quiero que, no sé, publicite su resto o dígale lo que quiera a la radio audiencia, que nosotros nos tenemos que ir. Well, I have a happy hour in the Al Pacino bar. You have gin tonic. Sí. Uno por tres. You have to pay three and we te damos uno. Ah, pero es una estafa. No, es tercer mundo, gato. Acá el dólar está a 4-1. Claro, si no le cierra el negocio. Y claro, hay que hacer lo siguiente. Visto que vean my last movie, Avatar, that I was bien, really... Y nos vamos y luego con esto, recomiéndele un plato de su resto a la gente. I like very much guisado casero con aves carroñeras. Bien. Y ciervo. Bueno, nos vamos. Thank you very much. Muchas gracias. Ahí se ha ido el señor Al Pacino. Estaba un tanto... Que no es Al Pacino, la gente nos está... Claro, no es Aníbal Pacino, no es lo mismo que Al Pacino. No, no, no, por supuesto que no. Y acá, si mal no veo, nada. Es así, gato, no nos queda más programa. Y hemos llegado al final. Esto fue Vida Láctea. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Chao. Sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y la única forma de prevención es vacunarse. Si notas erupciones en la piel y fiebre superior a 38 grados, consulta rápidamente a tu médico. Vacunarse contra el sarampión tiene que ser tan contagioso como el sarampión. La vacuna es gratis y está a disposición en cualquier hospital o salita pública de la provincia de Buenos Aires. Para conocer el esquema de vacunación, ingresa a www.ms.gba.gov.ar. Buenos Aires Grande. Buenos Aires, la provincia. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante